tuvieron lugar el día 8, los bailes de los jóvenes y estudiantes en saludo al 8 de febrero en diversos bailaderos de la capital, incluyendo las plazas del Monumento a la Fundación del Partido del Trabajo de Corea y del Arco de Triunfo. Ellos bailaron rindiendo eterna gloria al presidente Kim Il-sung, quien preparó la firme garantía militar para el avance victorioso de la causa revolucionaria del Juche, al afianzar por todos los medios la capacidad militar. El mismo día, se efectuó similar actividad en las cabeceras provinciales, las ciudades y los distritos.